las entrañas, como penetran las flores, la escarcha de la mañana. ¿Qué vamos a decir de Arguedas que no conozcamos por su alcalde, con lo que le gusta su pueblo, con lo que le gusta disfrutar de este día? Y ya está viendo todo cómo se está viviendo. Fernando Mendoza, gracias por volvernos a invitar. Hombre, con lo que me gusta disfrutar de este momento, ¿eh? Porque este es un momento muy, muy especial, ¿eh? La vida de un pueblo a lo largo de todo el año, ¿eh? Aquí el momento justo antes de que el cohete vaya para adelante y que empiecen nuestras fiestas. Fernando, cuando hablamos de un pueblo vivo, hablamos de un pueblo que, qué duda cabe, que es consciente de las virtudes, también de los defectos, pero que quiere seguir haciendo, que quiere seguir viviendo, que quiere seguir disfrutando. Y estos días, como hemos hablado en más de una entrevista, se trata de eso, de compartir, de salir, de hablar y de vender Arguedas, que es lo que tanto os gusta. Hombre, ya sabes que eso pues lo ejerzo día a día, ¿eh? Pues sí, hombre, Arguedas yo creo que es un pueblo ribero humilde, no es un gran pueblo por su número de habitantes, pero yo creo que en este momento estamos en un momento dulce, ¿eh? Decidimos ya hace unos años en qué dirección nos queríamos menear, apostamos por el turismo, apostamos por nuestra agricultura en ecológico, apostamos por pasárnoslo bien, ¿eh? Y en eso estamos, ¿eh? En tirar para adelante y en seguir ganando población y en seguir estando muy bien. Sé que te vas a mencionar, pero me apetecía también sacar un tema, ¿no? Sacar el tema del indio, que se llama Javier Alegre, la Asociación de Recortadores Veteranos, y que en estas fiestas también va a ser protagonista. Hombre, quinto mío, y bueno, va a tener su parte muy emocionante, porque Javier, el indio, peleó muy, muy fuerte contra el cáncer, pero se nos lo llevó. Y antes de irse, con sus amigos de los antiguos recortadores, prepararon una iniciativa que empezó aquí en Arguedas hace 2 años, que luego ha ido recorriendo muchos pueblos de la Ribera, y que este año, por supuesto, pues van a hacer una pequeña escala aquí el domingo a partir de las 7:30, después del encierro del Estrecho. Y yo creo que va a tener la emoción de acordarnos de Javier y de recordar pues otra época del recorte también, que le hemos preparado con mucho, mucho, mucho cariño, y que yo creo que va a gustar mucho. Ya lo han escuchado, es el domingo. El domingo, este domingo, hoy es 5-6, el domingo 6. El encierro del Estrecho mañana, en vez de a la hora tradicional de las 6, al ser el día del patrón, es a las 7, y en cuanto acabe el encierro del Estrecho, pues empezará las vacas en la plaza, y va a haber esa gran sorpresa y ese gran espectáculo del recorte antiguo, con sus verdaderos protagonistas y con el indio, yo creo, viéndolo desde el cielo. Las relaciones de Fernando Mendoza con el gobierno de Navarra son buenas, y también son buenas con otras localidades como el hermanamiento con Hendaya, pero sí que hoy queríamos hacer un inciso también en que mañana en la procesión de San Esteban va a venir el vicepresidente económico, don Manu Ayerdi, que también va a estar aquí. Hombre, nos comunicó que sí, que atendiendo a la invitación que le habíamos hecho, nos quería y nos iba a acompañar en los actos oficiales, la procesión, la misa, y luego pues un acto que a mí me gusta mucho, que es el baile de los gigantes, acabando con el himno de Navarra, y ahí estaremos. Yo, para mí va a ser un orgullo dar un paseo por todo Arguedas, porque tenemos una procesión también larga con él, pues para que, pues bien, hablaremos de cosas, ¿eh? A ver qué es lo que hay que pedir también. Fernando Mendoza, que felices fiestas, ahora, que esto es una ilusión. Ahora el lío y vamos a disfrutar, y os esperamos en Arguedas, ¿eh? Tenéis 9 días para venir a acompañarnos, o sea que no tenéis ninguna disculpa para no venir a Arguedas durante estos días. Encantado, Fernando. Hasta la próxima. ¿Qué vamos a decir de las fiestas de Arguedas en este, de nuevo, primer sábado de agosto, como la tradición indica, coincidiendo en esta ocasión con las fiestas de Fustiñana también? Se pasa de 7 años en 7 años aproximadamente. Y al final lo que hace es engrandecer esta Ribera de Navarra que tanto admira el concejal de festejos, don Manolo Domínguez, con quien ya estamos conversando. Don Manolo, bienvenido. Bueno, estamos encantados de estar aquí. muchas gracias por haber venido y, oye, yo también estoy encantado de que vengáis. Un programa de fiestas que siempre hablamos, ¿no? Hablábamos anteriormente con el alcalde y nos contaba que al final este año, pues cada vez estáis viendo que estáis dividiendo más la partida, tanto para los actos de vacas como para los actos que tienen que ver con la música, porque veis que el turismo os lo pide también. Sí, al final ha sido una apuesta desde que entramos que disfrute también la gente que también no le gusta las vacas y la música en las fiestas es lo fundamental, ¿no? Y sobre todo el hacer la fiesta en la calle. Y para hacer la fiesta en la calle sin música pues es difícil, ¿no? Entonces apostamos desde un principio y cada año vamos incrementando un poquito más las partidas en lo que es el ambiente musical, en las actuaciones para los niños, para los mayores. En total, pues las fiestas son de todos y hay que pensar en todo el mundo. No es fácil, pero se consigue. No es fácil porque cuesta mucho trabajo, son muchos meses de los que no se ve, un trabajo que está ahí en la trastienda, ¿no? Pero al final pues es agradecido porque esta semana de fiestas pues la gente lo agradece y la gente lo disfruta. Como decimos, comienzan hoy, duran hasta el domingo. Quien no conoce el Estrecho, quien no lo conozca, tiene una cita ineludible. Solo sea por acercarse a ver cómo se vive. Ahí está, es muy seguro. Hay que decirlo que cualquier persona que venga puede vivirlo o más cerca o más lejos. Hay diferentes posibilidades, concejal. Sí, en el Estrecho hay seguridad, hombre. Los animales ya saben lo que pasa, que a veces nos dan sorpresas. Pero yo invito a que venga todo el mundo a conocerlo porque es un estado de emoción, de tensión especial. ¿Qué le decimos a la audiencia de Radio Tudela y de Sonora FM, concejal? Pues decirles que estamos encantados de la Ribera y de que aquí tienen su casa, que vengan estos días, que disfruten de las fiestas y que nos acompañen. Lo iremos hablando durante esta retransmisión que acaba de comenzar y como están escuchando, Manolo Domínguez ya tiene el corazón que le va a otro ritmo, así que le vamos a dejar que siga disfrutando de este día en el que inician las fiestas de su localidad. Muchas gracias. ¿Qué vamos a decir de Caliche? Pues que es el icono del Muscaria porque al final es su capitán. También hace poco que ha sido papá, cosa que nos alegra muchísimo. En fin, sensaciones encontradas, ¿no?, que hoy estás viviendo. Bueno, pues al final estoy un poco nervioso, pero también contento porque tirar el cohete de tu pueblo es algo que no se hace todos los años. Y nada, y es lo que me toca como capitán del Muscaria, pues este año nos ha tocado tirar el cohete. 35 años, juega de central, esta temporada dice que también va a seguir echando una mano porque el lema es claro, aunque no se lo crea la gente, somos de preferente. Eso es, había meditado igual retirarme, pero visto lo visto, seguiré un añico más, a ver qué tal y nada, a ver si se nos da bien el año y seguimos en preferente el año que viene. Un equipo forjado por gente de Arguedas, con gente con ilusión y sobre todo, pues bueno, disfrutando de lo que os gusta, que es jugar a fútbol. Sí, al final la gente, somos todos chavales de Arguedas, más que un equipo somos también como amigos y yo creo que es lo que hace que el grupo pues vaya como va, que va genial y yo creo que vamos a hacer buen año en preferente. ¿Qué destacarías de cuando os enterasteis que ibais a ser vosotros los protagonistas de este día? ¿Cómo os enterasteis de la noticia? Bueno, pues creo que el Muscaria no había estado nunca en preferente y una cosa así para el pueblo ha dado una ilusión muy grande y yo creo que ya nos imaginábamos que nos iba a tocar lanzar el cohete. Oye, ¿os apetece hacer un grito? ¿Cómo es el grito de guerra que hacéis? Vea, fórmale, capitán. Venga, que nos van a hacer el grito del Muscaria aquí en directo para la audiencia de Radio Tudela Radio. Es uno de los momentos previos, ya saben, en los partidos de fútbol siempre se vive el inicio con un grito, Óscar Gurría también. Vamos a ver cómo lo van a decir y lo dejamos aquí. ¡Muscaria! Es nuestro grito. Pues ahí está el Muscaria, protagonista hoy en las fiestas de Arguedas. Más protagonistas. Si el primer cohete, el protagonista es el Muscaria, el segundo cohete es Andrea Falguera. ¿Que quién es esta chica? Pues es una cadete que juega en el equipo de balonmano del Burlada, que han sido campeonas de España este año. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contenta de poder realizar este acto, porque no vivo aquí, pero me siento del pueblo como una más y es para mí un orgullo tirar el segundo cohete de este pueblo. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué día te enteraste? Pues cuéntanos un poco. Hace un mes o por ahí me llamaron del ayuntamiento y me dijeron si quería tirar un segundo cohete y me puse a gritar y todo, de alegría, y pues muy contenta, la verdad. ¿De dónde te viene el parentesco de Arguedas? ¿De tu madre? ¿De tu padre? ¿Cómo es? Pues de los dos viven, o sea, son de aquí, de mis abuelos, todos de aquí, solo que vinieron, fueron a trabajar a Pamplona y pues bueno, vivimos allí, pero toda mi familia es de aquí. ¿Y cuando vienes aquí qué sientes? ¿Qué diferencia hay de Burlada a Arguedas? Pues aparte de mucha alegría, libertad, porque puedo hacer lo que quiera y la gente te acoge mucho mejor que la ciudad, que es más difícil. Por lo tanto, en tu corazón, ¿qué eres más, de Burlada o de Arguedas? De Arguedas, sin ninguna duda. Ahí lo dice, protagonista hoy. ¿Algo que decir a los oyentes que nos estén escuchando de esta localidad, de estas fiestas? ¿Con pues, qué te quedas? Pues que disfruten mucho de las fiestas y toda la gente que hace sus fiestas y que viva Arguedas y a seguir pues toda la vida. Como estamos hablando, ha sido campeona cadete de balonmano, jugadora del equipo de Burlada. ¿De qué posición juegas y de dónde te viene esa afición? Juego de pivote, he sido ya dos veces campeona, hace dos años también fui campeona y tiré otro cohete de Burlada. Y la afición, pues un día vi un partido y mi hermana y yo decidimos apuntarnos y desde entonces ya seis años jugando balonmano. O sea que se te da bien. Sí, muy bien, la selección y todo. Como hablamos, selección de Navarra, por lo tanto, ¿por qué no puede venir la selección española, no? ¿Alguna vez? No creo, buscan gente muy concreta, pero bueno, tampoco es algo que necesite, estoy muy contenta con lo que tengo. ¿Estudias? Sí, en cuarto de la ESO este año y he pasado a primer bachiller y pues a ver lo que viene, todavía no sé lo que quiero estudiar. La han escuchado, se llama Andrea Falguera y hoy es protagonista también en Arguedas. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Seguimos en este... Comienza este momento. Arguedanas, ya han llegado. Gritar con nosotros. ¡Viva San Esteban! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Lugo! ¡Viva! ¡Viva Arbela! ¡Viva! ¡Aupa Muscaria! Las palabras del protagonista, Caliche, que se ha acercado. Se acerca la mecha, la prende. La mecha que cada vez queda menos. Han sido los protagonistas de este inicio festivo. Carlos Alegre, el capitán, el central, Caliche. Hay que decirlo, lo ha vivido, lo llevaba muy preparado. Y qué bien le ha salido. Caliche, ¿cómo te encuentras? Ahora de puta madre estoy. Estaba nervioso, pero una vez que he lanzado el cohete ya, ahora me lo voy a pasar pipa, a disfrutar todo el día. ¿A quién tenemos a nuestro lado también? A Jesús Cizú. Jesús Cizú. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y es un orgullo lanzar el cohete del pueblo. Y sobre todo por nuestro capitán, Carlos. Esperamos pasar felices fiestas, que no pase nada. Y eso, viva Arguedas y aupa el Muscaria, ¿eh? Vamos a ver, ¿con quién hablamos más del Muscaria? A ver, ¿a quién le saludamos? ¿A quién? ¿Cómo se llama este jugador? Mario. Mario, ¿de qué juegas? De medio centro. Oye, Mario, ¿cómo has visto al capitán? Muy bien, muy bien. Siempre lo veo muy bien. ¿Lo ha disfrutado? ¿Cómo ha lanzado el cohete? ¿Cómo se ha dirigido los pañuelos en alto? Muy bien, todo muy bien. Lo ha disfrutado mucho. ¿Para ti qué ha supuesto? ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Y cómo lo has visto? ¿Te imaginas algún año que te toque a ti también cuando atendáis de preferente a otra categoría? Lo dudo. Mucha alegría. Bueno, pues a disfrutar. Lo que te apetece decir a los oyentes de Sonora FM y de Radio Tuela. Pues que se anime a venir a Arguedas, que es un pueblo muy, muy bueno y que lo recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo que venga. Muchas gracias. A ti. Óscar Gurría, el entrenador de este equipo que hemos podido escuchar. Hemos podido escucharle y podremos conversar también con él en este inicio festivo. Las fiestas de Arguedas han comenzado, no deje que se los cuente, venga y disfrute de todos los actos que se han preparado para vivirlo, para disfrutarlo, porque como hablamos, San Esteban ya ha comenzado y se lo estamos contando en la sintonía de Radio Tudela. Es Radio. Con concejales del Ayuntamiento de Arguedas que están disfrutando de lo que está sucediendo hoy aquí en este cohete con el Muscaria como protagonista. Vamos a poder hablar con Beatriz Floristán Gurría. Beatriz. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ¿te lo imaginabas así? Sí, ya son unos cuantos años los que veo el cohete desde el balcón, entonces sí, pues los nervios, la tensión y una vez que está ya el cohete, la alegría que nos inunda a todos, pues sí, un año más aquí disfrutándolo. ¿Y el Muscaria cómo lo has visto? ¿A Caliche, a compañía? Pues Carlos estaba nervioso, no, lo siguiente, yo creo que había perdido hasta el color, pero luego le ha salido muy bien, lo ha hecho de cine y nada, el cohete ha sido pues maravilloso, como siempre, ellos llenos de ilusión, contentos, se merecían tirar este cohete después del ascenso y nada, darles la enhorabuena y que sigan así, como siempre. Mañana la procesión con San Esteban. Esta tarde la salve, ofrenda floral, mañana procesión y ya más o menos acaban lo que son los actos así un poco protocolarios, ya podemos disfrutar las fiestas a nuestro aire. ¿El estrecho cómo lo vives? ¿Desde muy arriba, desde la tele? No, yo voy allí, voy a verlo allí, pero detrás de la valla, sitio seguro, soy miedosa y les tengo mucho respeto a las vacas. Las palabras de la concejal de Arguedas, también Beatriz Floristán Gurría, que también nos ha querido acompañar. ¿Algo que decir a los oyentes de Radio Tuve, la Radio Sonora FM? Nada, que desde hoy hasta el próximo domingo, este es también el pueblo de todos los Riveros y todos los que vengan a visitarnos, que los recibiremos con los brazos abiertos y que nos acompañen durante estos días, que serán bienvenidos. Muchas gracias. A ti y hasta luego. Protagonistas, en el inicio festivo, Radio Tuela es radio. Llega San Esteban 2017, fiestas en Arguedas. Del sábado 5 al domingo 13 de agosto, todos los días a las 6 de la tarde, acude al tradicional Encierro del Estrecho. Fiestas en Arguedas, almuerzos, charangas, actuaciones infantiles, grandes verbenas. Del sábado 5 al domingo 13 de agosto, tienes una cita con el Encierro del Estrecho. Tienes una cita con las fiestas de Arguedas. Ven y disfrútalas. ¡Felices fiestas! Como conocen, Arguedas es sinónimo de la Estren Bardenas. Una edición que va a pasar a la historia porque por primera vez en las 20 ediciones, este año además le dimos un reconocimiento a esta prueba en la gala de Radio Tuela, al reconocimiento deportivo, pues finalmente fue un arguedano el que consiguió ganarla. Además ha tenido el privilegio también de prender la mecha de uno de los segundos cohetes. Hablamos con Adrián Marín, de 31 años de edad. Adrián, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, ilusionado porque empiezan las fiestas y me gusta vivirlas aquí con la cuadrilla. El número uno de la bicicleta. Con los amigos, como ya ves, y soy muy contento. Y además también por lo deportivo, por haber conseguido ese primer puesto. ¿Qué tal? O sea, haberlo intentado tres veces ya preparándome a fondo. El año pasado quedé tercero, hace dos sexto. Este año ya lo he conseguido y bueno, muy emocionante porque es tu pueblo. Y subí, ya dije antes, subí la Virgen del Yugo, que no se ve de la gente que hay, que es como el Tour. Y ir el primero es lo más. ¿Qué crees que, para ti, qué crees que fue la clave para ganar esta prueba? Bueno, pues el entrenamiento, porque yo me entreno, yo aparte de que compito, esta no es competitiva, pero vaya, entrenar fuerte, porque ya te digo que estando en el sofá viendo la tele nadie queda primero. Y eso, pues salí a entrenar bastante y preparándome bien el fondo, porque es una carrera larga de 115 kilómetros. Y eso, entrenar y cuidarte un poco la alimentación y ya está. Y también, hombre, un poco la estrategia, porque pillaba un poco de cierzo en contra, se escapó uno, yo no pude seguirle. Y bueno, luego ya relevos, nosotros he estado más descansado porque relevos te cansan menos, lo cogimos y luego ya en el yugo, yo que soy escalador, como ves que estoy flaco, pues ya me fui allí y ya una vez que coronas cuesta abajo todo ya no te cogen. Por lo tanto, vemos que se estudió en la carrera, tú veías que había cogido metros, pero también sabías que luego te iba a venir la ocasión. ¿Eso de los relevos lo trabajaste con el club ciclista Muscaria o con algunos que estaban también por ahí? Algunos que también querían intentar quedar primeros, pues colaboramos para cogerlo. Y al final lo cogimos, él como no había dado relevo se comió todo el aire, estaba ya desgastado y entonces pues ya una vez que cogimos ya lo que es el yugo, que es subida de 3 kilómetros, ahí ya me fui, ya no me pudieron coger. La Bardena, habrás visto la Bardena de tantos colores, De todo, nevada, con sol, con lluvia, con barro de no poder andar, me la sé de memoria, sí. Cada uno tiene su sitio, ¿no? A cada uno le gusta vivirla de una forma, pero sí. Cuando vas a relajarte, ¿no? Cuando vas a competir. Sí, a mí me gusta, cuando más me gusta la Bardena es en invierno, pues porque está un poco la tierra ya húmeda, no te dan estos calores que están pegando ahora y está bonita, está un poco verde, no está tan seca como ahora. Y a mí me gusta cuando más en invierno, cuando está helando, ahí me voy con la niebla, me subo al rayo, me voy por el yugo, por todo. Sí. ¿Que quién es? Adrián Martínez, el primer ganador de la historia en sus 20 años de creación de la Extrem Bardenas, brindando con todos los arguedanos, arguedanas, y qué decir a los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM que nos estén escuchando. Pues bueno, que se pase por Arguedas estos 9 días de fiestas, que son unas fiestas únicas. Al que le guste la marcha, pues la va a tener. Y luego, pues lo que más me gusta a mí también, que soy muy taurino, pues el encierro del estrecho, que es algo que tenemos aquí, es único y da siempre mucha emoción. Gracias, Adrián. Vale, muchas felices fiestas. Enhorabuena al ganador de la Extrem. Bueno, Arguedas y Valtierra cada vez están más unidos y además los dos alcaldes tienen mejor relación. Fernando Mendoza, ¿con quién tienes el gusto de estar conversando en estos momentos? Aquí con la alcaldesa de Valtierra. Mira. Que no quiere hablar. Vittori Montori, cada vez hay menos distancia de unión entre Valtierra y Arguedas y nunca cada vez habido, estáis más unidos. Nunca ha habido. A ver, la carretera está, pero luego sí. Es... La carretera es un mero trámite, a lo mejor, porque tiene que estar. La verdad que sí, que somos dos pueblos amigos, hermanos, y que tenemos que intentar juntarnos todavía más, porque el futuro es eso, juntarnos los dos pueblos. Y vemos además que estáis, que además tenéis que juntaros también por necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el agua, hablábamos anteriormente, que sois los dos los que os organizáis. Eso es, pues el agua es uno de los motivos que tenemos para unirnos, pero como digo, hay muchísimas cosas más que tenemos que ir trabajándolo, porque es lo que estamos diciendo. Es que estamos a 2 kilómetros, ¿no? ¿Cómo sí. Es que... ¿Sí? Hombre, y últimamente ya está con carril bici peatonal para que podamos... Hombre, pero yo no lo he visto, eso está creado ya. La movilidad sostenible es lo primero, y ahora a mí me hace, por ejemplo, ahora en fiestas, mucha gracia ver a los chavalicos y chavalicas, a los mueticos y mueticas de Valtierra viniendo hacia aquí, pero luego nos va a tocar a nosotros, ¿eh? Y antes pues había que ir a llevarlos y a traerlos, y ahora pues bueno, es ha sido lo último ya en acercarnos, pero es que Arguedas y Valtierra yo creo siempre hemos estado muy con un sano pique, ¿verdad? Eso es, como debe ser. Yo creo que aquí el alcalde me ha echado un guante, porque creo que quiere que continuemos en Valtierra el caminico. Claro. Yo creo que ha sido una manera muy sutil de decirlo, pero bueno, hay alguna idea y sí, nos vamos a conectar de la manera que y sea. Y luego los senderos peatonales también para turismo y eso, que ya hemos estado haciendo muchas cosas juntos, la verdad. Es lo que toca. Pues ya la están escuchando, y hoy vestida de pamplónica como no puede ser de otra forma, Vittori Montori también celebrando este inicio de las fiestas, que lógicamente pues para Valtierra es también unas fiestas que vive muy intensamente cualquier valtierrano o valtierrana, ¿no? Sí, pues hoy fin de semana, si no está el 90% de gente de Valtierra en Arguedas, será porque pasa algo, pero sí, por las tardes el encierro del estrecho viene muchísima gente a las vacas, es que son pueblos muy parecidos, el carácter de las personas es que si no es igual le falta nada, y hay muchas cuadrillas que vienen a comer, a cenar. Ya, es que son, ya veremos son... cuántas parejas salen de estas fiestas. Oye, pues, ¿sabes? Siempre ha habido, ¿no? Pues ya lo están escuchando, y si llega el amor, nosotros lo que hacemos es comunicarlo. No se le puede decir que no. Exactamente. Vittori Montori, en este inicio festivo, ¿algo más que decir a los oyentes de Radio Tudela y Radio Sonora FM de estas fiestas? Pues que nada, a los arguedanos y arguedanas desearles unas muy felices fiestas en honor a San Esteban, que vaya todo según lo previsto, que el tiempo acompañe, que no pase nada, que lo que pase que sea lo mínimo, y que disfruten, y que este ayuntamiento lo está haciendo tan sumamente bien, que van a ser unas fiestas yo creo que espectaculares. ¡Qué bien! ¿Cómo se porta la alcaldesa de Valtierra, Fernando? Muy bien, muy bien. El 18 estoy ahí para acompañaros también. Muy bien. Pues Fernando, que seguimos en estas fiestas, ¿cómo has visto al Buscaria? A tope, y la plaza como la has visto tú, como casi todos. Primer fin de semana de agosto. Hombre, yo creo que siempre nos gustan mucho las fiestas aquí en Arguedas, y la cosa ha empezado muy bien, el Muscaria poniendo el listón muy muy alto, le auguro lo mejor, el año que viene hay que volver a subir. Y ahora al lío, a pasárnoslo bien, que 9 días son muchos días para pasárnoslo bien. Veíamos también muy emocionado a Adrián Marín, de primer ganador de la Extrem, y también a esta chica de... que lo tenemos aquí anotado, que se llama... la tenemos por aquí, estaba aquí. Andrea Falguera. Andrea Falguera, que le preguntábamos, pero... ¿qué te sientes más, de Burlada o de Arguedas? Dice, yo de Arguedas, hombre. Yo de Arguedas, pero al 100%. Hombre, yo digo que las fiestas son para los arguedanos y arguedanas que vivimos aquí en Arguedas todo el año, pero también muy especialmente para los arguedanos y arguedanas que tienen la desgracia de no poder vivir durante todo el año en Arguedas y que cuando llegan sus fiestas vienen aquí, pero a cumplir y a disfrutar como locos. Pues lo dicho, 9 días, así que a vivirlos poco a poco y muy intensamente. Bueno, pues nos vemos, ¿eh? Seguimos en este especial desde Radio Tudela Es Radio, con concejales, con alcaldes, personas que tienen que ver con esta localidad, que se han querido acercar a este inicio festivo. Más protagonistas en este inicio festivo, y es que es lo que nos encontramos. Pues de momento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar con el concejal de festejos, que está brindando con más protagonistas, que además nos los va a presentar. Manolo Domingo, ¿con quién estás brindando en este inicio festivo? Pues con Gabriel Mayo, compañero del ayuntamiento. Gabriel, un arguedano, entendemos que de los pies a la cabeza, ¿no? Este año estoy mucho más tranquilo. El año pasado me brindó el alcalde y los compañeros a echar el cohete y fue totalmente distinto a este año. Este año estoy mucho más tranquilo, pero con la misma alegría y ilusión que el año pasado. Y que cuando te dijo el alcalde que ibas a prender la mecha del cohete, ¿qué sentiste? Pues sentí algo que realmente deberíamos cada vecino del pueblo tomar la participación de hacerlo, porque se siente una cosa que en su principio nadie tiene valor de saber los nervios que puede pasar, y en ese momento, conforme más se llega el momento, más nervioso, más quiere decir y menos puede uno decirlos vivas. Manolo Domínguez, te tocó ya prender la mecha del cohete. ¿Te ves identificado con las palabras que está diciendo tu compañero de ayuntamiento? Sí, yo creo que para un arguedano, o al menos los que nos gusta la fiesta y arguedanos, es lo más, tirar el cohete de tu pueblo, yo que es un privilegio. Hoy queríamos también hacer un pequeño repaso a lo que son las actividades, qué duda cabe que el estrecho es protagonista, pero también son las ganaderías y también ese club taurino, que también qué duda cabe que apoyarse en colectivos que les guste las tradiciones, pues normalmente suele salir bien. Sí, el club taurino ya lleva trabajando aquí en Arguedas 4 años, conseguimos por fin que abría un club taurino. Y la verdad que colabora mucho a la hora de elegir las ganaderías y de intentar elegir las mejores ganaderías y a poder ser de Navarra. Y ya que estamos, ¿con qué ganaderías nos vamos a encontrar? Bueno, pues tenemos las locales de Satus Tarroz y Alfredo Íñiguez, que serán las mejores de Navarra, por supuesto. Y luego vamos a tener a los hermanos Merino de Marcilla, vamos a tener una noche a García Huertas de Murchante. Vamos a tener también a Riazu, que ganó el año pasado el concurso de ganaderías que da el Club Taurino y le da la opción de venir al año siguiente. Y tenemos también a los hermanos Ganuza de Artajona. O sea que yo creo que tenemos lo mejorcico. En la entrevista previa con el alcalde, con Fernando Mendoza, decía, es que cuando ya termina la liga de fútbol y se ve que poco a poco se acercan las fiestas, los chavales y chavalas de Arguedas son o de Ustarro o de Iñigo. Sí, es como el fútbol, son de uno, son de otro. Todos los días, en cuanto se monta la plaza, están jugando a vacas y ahí se disputan. Las Jotas también son protagonistas, lógicamente con vuestra escuela, que tanto engrandecéis. Sí, anoche tuvimos un gran concierto de la Escuela de Jotas de Arguedas, la Ronda Jotera, y la verdad que nos dieron un espectáculo. Es algo también que queríamos destacar, que tiene que ver con las comidas populares, que poco a poco han ido cogiendo más fuerza, la gente cada vez se va apuntando más, y eso es porque se tiene que pasar bien. Sí, aquí siempre ha habido las típicas comidas del Día de la Mujer, del Día de las Peñas, y bueno, y la comida de nuestros mayores, ¿no? Y ya hace seis organizamos la cena popular del viernes, y la verdad que un éxito, porque se apuntaría más gente, pero es que no tenemos más aforo en la plaza. ¿Cuántos caben? Pues 500 personas. ¡Madre mía! 500 personas. Menuda imagen. Habría más, pero que es que no caben más en la plaza, entonces para dar un más servicio, pues tampoco es plan. Oye, que quiera que se apunte antes. Eso es, así es. Ya lo estamos escuchando, las comidas populares, las orquestas que también las pueden ver. ¿Alguna recomendación que quiera decir a las personas que nos estén escuchando que le apetezca venir o bien a las orquestas o alguno de los actos? Sí, pues a ver, pueden venir a cualquier cosa, pero animo también a los padres con críos pequeños. Todos los días, después de las vacas, tenemos la charanga y el encerrillo de torillos de rueda que se pone a rebosar con los críos, ¿eh? Y este año, el jueves, que es el Día del Niño, el encierro de los toricos a las 9 será desde el estrecho, o sea, para darle un poquito más emoción. Pues ya lo están escuchando, papás y mamás, se los diremos a nuestros compañeros de Se Me Cae la Casa Encima, porque está muy bien y es algo que lo disfrutan y que lo van a seguir disfrutando. Hemos podido conversar con el alcalde del Indio, ¿no?, del homenaje que va a vivir y que es algo también que engrandece a las localidades, ¿no? El destacar a las personas que ya no están con nosotros, esa lacra que tenemos en la sociedad como es el cáncer, que fue el que creó la Asociación de Recortadores Veteranos, además justamente también aquí en el Ayuntamiento. Sí, en 2014 tanto Javier como Chuchín Artuch me propusieron el hacer un concurso, una exhibición de veteranos, y la verdad que aquel año salió muy bien. Y a raíz de eso, pues se hicieron un colectivo, y qué mejor manera para colaborar con la Asociación contra el Cáncer, ¿no? Pues ya lo están escuchando, que son cuestiones que se mezclan la alegría, la emoción, el estrecho, ¿cómo lo podemos denominar? Pues que si quieres venir, que vengas, pero que sepas que hay peligro, porque son animales, ya no lo decías. Así es, pero vaya, es un espectáculo único en Navarra. Manolo Domínguez, concejal de festejos, que han comenzado las mejores fiestas del mundo, entonces. Hombre, para nosotros sí. Gracias. Gracias a vosotros. Ya lo están escuchando, Manolo Domínguez, concejal de festejos de Arguedas, viviendo este inicio festivo como lo están realizando ustedes desde Radio Tudela a través del 96.0, también en el portal digital tudelahoy.com. Como hablábamos anteriormente, Valtierra y Arguedas están muy unidos y la alcaldesa Victoria Montoria ha venido acompañada. Sí, vengo acompañada de Irene, que es la concejala de Educación, es también la teniente alcalde, de Luis, que es el concejal de Urbanismo y de Comunales. Pues Irene, Irene y Luis, los dos habéis venido a acompañar a Vitori. ¿Cómo os gusta estar en los cohetes, ¿no? Y más de Arguedas, ¿no? Nos gusta, la verdad que nos movemos mucho, pero principalmente el pueblo vecino pues siempre llama más, ¿no?, la atención. Pues conocemos a mucha gente y pues siempre es un placer venir aquí. Oye, Luis, Urbanismo, ¿te toca cómo están las calles? En fin, ¿se aprende también de Arguedas y Valtierra aprende de Arguedas? ¿Os sumáis cosas? Hombre, claro que se aprende, ¿no? Pues ellos aprenderán cosas nuestras y nosotros de ellos. Pues ellos tienen un sistema de hacer las cosas, nosotros tenemos otros y mutuamente pues aprendemos uno del otro, ¿no? Y cuando empiezan las fiestas, ¿te acuerdas de la juventud cuando venías aquí con la cuadrilla de amigos? ¿Eh? A ver, la juventud, estamos hablando de 15, 16 años. No sé los años que tienes, Luis. Sí, pero... sí, claro que me acuerdo. Y además, pues hombre, no veníamos nunca a cualquier pueblo, ¿no? Veníamos a Arguedas, que nos conocemos todo, entre Arguedas y Valtierra. Entonces, pues venías al pueblo prácticamente que estabas en el tuyo, ¿no? Muy bien. Hermanados, ¿no? Dentro de estas fiestas, ¿a ti qué es de las cosas que más te gusta, Luis? Pues a mí lo que más me gusta es el cohete. Pues a mí es el momento que más me gusta y el que más creo yo que se disfruta, ¿no? En Irene, ¿con qué te quedas de las fiestas de Arguedas? Pues también me quedo con el cohete. Al final hay tanto juventud, gente adulta, personas más mayores. Entonces todos se juntan en uno y la verdad que es muy emotivo. Vitori, pero qué bien arropada, ¿no? No podía ser de otra manera, pues son concejales, pero son amigos, ¿no? Y al final, pues cuando te invitan al pueblo vecino, tenemos que venir. Cuanto más lo hagamos, mejor. Pues ya lo saben, que han empezado las fiestas de Arguedas y desde Valtierra han querido venir Irene, la alcaldesa, y también Luis, que han querido acompañarlos. ¿Les deseamos felices fiestas a los de Arguedas? Pues por supuesto, claro que sí. Felices fiestas, que todo pase con relativa normalidad y bien. Más de lo mismo lo que ha dicho Luis, felices fiestas, que todo vaya bien y que sobre todo que pues la gente acuda a los actos, ¿no?, que es lo principal. Gracias a los tres, gracias Vitori por esta pequeña entrevista que hemos hecho con concejales de Valtierra. Seguimos hablando con protagonistas de este inicio festivo. Como conocen, uno de los componentes de Con X de Banjo es de Arguedas, se llama Andoni, toca la batería, también la guitarra y le encanta este día, lo sabemos, pero también ha querido venir a echar una mano también, ¿verdad? Sí, buenos días, aquí a ayudar un poco con las altavoces como siempre. y a pasar buenas fiestas. Menudo verano estáis llevando. Sí, la verdad es que tocando como siempre. No sabemos hacer otra cosa que tocar. ¿Tocasteis también en fiestas de Tudela, Arguedas, alguna actuación? No, en Arguedas este año no tocamos en fiestas, pero sí, porque nos vamos a Fustiñana, vamos a Pamplona. ¿Vais a estar en el desafío de bandas? Eso es, en Fustiñana, en el desafío de bandas, y en Caballo Blanco el jueves. Y ya poquitos conciertos quedan que nos vamos a meter en el estudio a grabar. ¿Qué sensaciones tenéis antes de meteros al estudio a grabar? Antes de nacer un nuevo CD. Con ganas de canciones nuevas, de que la gente las conozca, porque has llevado muchos meses ya preparando las canciones y tienes ganas de que la gente las escuche. ¿No? Pues Andoni, ¿qué decir de las fiestas de Arguedas? Pues que yo es mi pueblo y no suelo estar mucho porque se me pilla por ahí, pero para mí lo más grande, claro, fiestas de Arguedas. Oye, ¿y en Vaticano qué tal tratan a la gente? Bien, bien, bien, muy bien. Tratan bien a la gente, ¿no? Me habían comentado, ¿no? Tu madre, ¿no? Sí, está por muy ahí. Bien, muy bien, ahí están locas ya trabajando todo el día. Bueno, pues nada, la invitación también, ¿te parece, por parte de Vaticano? Claro que sí, me dices fiestas de parte de Vaticano, que está todo el mundo invitado allí y nada, pasarlo muy bien. Gracias, Andoni. De nada. Protagonista también en este inicio festivo, vamos a ver si podemos hablar con la concejal Gloria, que está ya con nosotros, y le podemos pedir, pues bueno, su sensación, ¿no?, acerca de cómo están empezando estas fiestas, que como decimos han empezado ya hace unos minutos, con ese cohete prendido la mecha por parte del Muscaria, el equipo de fútbol, y los segundos cohetes que han tenido que ver con Andrea Falguera, una jugadora de balonmano que ha sido campeona de España, y también de Adrián Marín, que ha sido el primer corredor de la Extrem Bardenas. Vamos a poder hablar con Gloria Alba Jasso. Gloria, han empezado las fiestas, estabas tan nerviosa al inicio, te veíamos hablando con Mariluz también y lo decíais. Muy nerviosa, hombre. El principio, sobre todo el cohete, que salga todo bien, que bueno, como ha salido todo bien, ahora ya los nervios, ahora ya a disfrutar. Y es que además son momentos pues que son de mucha alegría, pero también lo decíamos, ¿no?, de que vienen al cuerpo, te acuerdas, tienes recuerdos, y al final Arguedas también ha vivido momentos tristes en este día que también lo recordabas. Pues sí, porque yo por desgracia he tenido dos o tres episodios que han sido el día del cohete, y entonces pues siempre te recuerda, ¿no? Pero bueno, ya está, ya se ha pasado. Pasa la vida, pasa, y ha habido una frase que me ha gustado, que has dicho... Que nunca se cura, se cura, pero no se olvida, se cura, pero no se olvida. Entonces, bueno, siempre te viene a la cabeza ese en el momento y tal, pero bueno, ya está, ya se pasa. La alegría ha comenzado, madre mía, el Muscaria, ¿eh? ¿Cómo ha puesto la plaza patas arriba? Bueno, pues es la fuerza de la juventud que tienen, claro, y la ilusión que tienen de que han subido de categoría y tal, bueno, entonces son chavales súper majos, que les gusta disfrutar muchísimo y claro, pues han tenido su día y su momento. Y qué bien también la chica Andrea Falguera, ¿no?, de Burlada, que nos lo decía en la entrevista, ¿no?, que ya vive en Burlada, pero que para ella Arguedas lo lleva muy, pero que muy adentro. Sí, sí, bueno, sus padres son de Arguedas y la chavala viene aquí pues casi todos los fines de semana o muchos. Bueno, ahora me imagino que como está con el fútbol y tal, me imagino que no vendrá tanto, pero yo creo que se considera arguedana, sí, desde que nació. Lo ha dicho. Sí, por supuesto que sí. Pues ha sido también protagonista, como también lo ha sido Adrián Marín, que qué ilusión a este chico de ganarlo, como decía que se había preparado, y le preguntábamos por las claves y nos decía, a ver, viendo la televisión en el sofá, no se mejora, se mejora pues entrenando, sí, y conociéndolo e intentándolo. Pues sí, ganó la Extreme, que bueno, en Arguedas ganar, no de Arguedas, ganar la Extreme es algo superior, ¿no? Entonces, pues el chaval también súper ilusionado, es un chaval además que se lo ha currado, es muy deportista y la verdad es que se lo ha merecido, vamos. Oye, pues Gloria, por finalizar, ¿qué destacamos de estas fiestas? ¿Qué actos a ti son los que te quedas además del cohete? Bueno, el cohete y los encierros del estrecho, que vamos, eso, a ver si le llega a quien le tiene que llegar, que ya es hora de que nos den el encierro como como dice Fernando, ¿verdad? El encierro, que nos lo tienen que dar ya. ¿Qué tiene que pasar con el encierro? ¿Qué tiene que suponer para el turismo? ¿O no? Que el catálogo de fiesta... Es fiesta de interés turística de Navarra. Claro. Fiesta de interés turística de Navarra. ¿Qué va? No. Ese es el tema. ¿Qué vamos a hacer? Pues una manifestación. y los medios de comunicación que insistáis. Porque, hombre, yo creo que ya los conocéis bastante, ¿verdad? Bueno, el encierro. Hay que reunir firmas. ¿Qué hay que hacer, alcalde? Pues, hombre, insistir. Como te viene todo el gobierno de Navarra a que lo entrevistes en tu emisora. Yo, la primera, tú, la AP15. La AP15 la tenemos ya marcada. Luego tenemos pues ahora esa es la siguiente reivindicación, pues, Rivera. Tiene que ser... Hombre, el encierro del estrecho. Hombre, yo creo que reunimos todas las características para ser fiesta de interés turístico, que es la tradición y luego el tirón que tiene turísticamente. Hombre, y para nosotros, claro, es que las fiestas son parte de nuestra oferta turística. Y no es lo mismo estar reconocida como no. Hombre, nos gustaría pues estar, vamos a decir, reconocidos con lo que supone de una mejora en lo que es el producto, vamos a decir, turístico. ¿Pero de qué depende, de que no esté? De que el gobierno de Navarra decida incluirla dentro de ese catálogo, reconocerla como fiesta de interés turístico o que no. Nosotros ya lo pedimos y estamos a espera de respuesta. Hablábamos con Maitena Azcutari cuando hablábamos de estos temas y también había otros temas también que tenían que ver con las verduras, y ahí lo tenía también, que parece que tiene unas cuantas en la ribera que lo tienen ahí. Yo entiendo pues que igual ahora un encierro pues tiene pues ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. O sea, parece que ahora los encierros no igual están, entre comillas, tan de moda, pero un encierro tradicional con el nuestro, como el nuestro, que llevamos ya mucho tiempo trabajando y seriamente con dos temas que son los de la seguridad, primero, porque tenemos a 500 personas viendo el encierro sin riesgo y como si estuvieran dentro del encierro, y luego otra que a mí me parece fundamental, que es el del maltrato animal. En eso sí que hemos sido extremadamente escrupulosos. Para nada, o sea, es el encierro es precioso, no se maltrata en ningún momento al animal, todo lo contrario. Entonces, luego es un encierro muy ribero, porque no es el típico encierro de carrera de 100 metros, sino que reúne otras características del recorte, del público, porque hay personas que están dentro del recorrido, la famosa, vamos a decir, vacas que saltan, a personas que están ahí. Vamos a decir que yo creo que es un tipo de encierro muy de aquí. Que no lo conocen, pues acérquense el domingo a las 7 de la tarde, el resto de los días a las 6. Y antes de finalizar, alcalde, ya que estamos, 23 de septiembre, Día del Arroz también. Madre mía, ese es nuestras segundas fiestas, También, entre otras cosas, somos el Día del Arroz. 1000 y pico hectáreas de producción de arroz. Ahí sí que igual mucha gente no sabe que en Navarra se está produciendo arroz. Arroz en producción integrada, o sea, con todos los labeles, con todas las etiquetas de la Unión Europea, pero también una familia de aquí de Argueras, arroz ecológico, que yo creo que eso también hay que contarlo. Nuestra apuesta muy clara por la producción, con cuantos menos contaminantes mejor, entonces nuestra apuesta por lo ecológico, y hombre, estamos dando 2000 raciones de arroz, para todo aquel que venga prácticamente que pruebe el arroz de Arguedas, Lo contaremos, concejal, que hemos repasado este inicio festivo y que bueno, que si está pensando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Que se acerque a Arguedas. Ah, sí, que venga todo el mundo, que es que hay un montón de actos todos los días, entonces nunca te vas a aburrir, desde luego, nunca. Hasta aquí llegamos en esta retransmisión. Muchas gracias, concejal, por habernos recibido, como siempre, tan bien, tan agradecidos, tan cariñosos, que nos encanta venir, de verdad. Muchas gracias, venga, y estáis invitados todos los días, ¿vale? Ahí lo han escuchado, a la concejal con quien finalizamos esta retransmisión, con doña Gloria Alba Jasso. Les hemos acompañado desde el inicio de esta retransmisión Carlos Alegre, el capitán del Muscaria, 35 años, caliche. También se acordaba de su niña Alba, con 8 meses de edad. Y el lema, aunque no se lo crea la gente, somos de preferente. 3 parejas de hermanos, Javier Bienzobas con 17 dianas, pues así nos lo contaba el inicio. Hemos hablado del estrecho, de los horarios, también de la figura de Javier Alegre el Indio. Es recortadores veteranos. Hemos conversado también con diferentes protagonistas, con Fernando Mendoza, hemos hablado también con José Manuel Domínguez, hablábamos también con Gloria Alba. Pasaba por los micrófonos de Radio Tudela Beatriz Floristán Gurría y también José Gabriel Mayo Burgui, que recordaba cómo era el año pasado en este inicio festivo. Han podido escuchar también las declaraciones de Adrián Marín, de 31 años, que ganaba la primera vez las Tren Bardenas, y de Andrea Falguera, que era la campeona de España en balonmano. De muchas cosas hemos hablado, pero lo que más, lo mejor, venir a Arguedas y contarlos. También deseando felices fiestas a toda la localidad de Fustiñana, que hoy también han empezado sus fiestas tradicionales, y para ellos también nuestros mejores deseos. Desde Radio Tudela es Radio, felices fiestas, Radio Tudela es Radio.